Voy a despedirme de alarmas y dramas, café bien cargado, los pies agotados, correr y hora punta, deberes, informes, ruegos y preguntas. Adiós, poses, chao, adornos, por fin es la hora. Por fin es Bornos. Disfruta Verdejo y Frisante, los blancos de Bornos.